otros cambios están directamente relacionados con la cultura. Y esos son los cambios en los cuales nosotros tenemos que cuidarnos, ¿eh?, a esos cambios culturales, porque las culturas van cambiando y no siempre podemos decir de que son positivas. ¿Tú recuerdas cuando apareció esta cultura trash? Los trash significa basura. O sea, ellos mismos se consideraban basura, andaban vestidos de cualquier manera, así. Y bueno, no sé, no cuesta mucho imaginarse. Mira, yo quizás voy a decir algo en relación a eso. Si uno analiza un poquito, el problema no está en que ellos quisieron mostrar algo, sino había una falencia que apareció en el hogar. Sí, justamente. Decididamente una falencia. Porque mira, tú recuerdas, aquí hay algunos casos en la Biblia que nos muestran la influencia y cómo Dios tuvo que intervenir, porque posiblemente el hijo de Abraham habría sido alguno de estos seculares y no en lo que fue. Jehová le dijo a Abraham, ahí te leí en el capítulo 2, extraordinario capítulo donde comienza a formarse el pueblo de Dios. Había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Aquí Dios le está diciendo a Abraham: quiero que te saques de encima toda influencia. ¿De quién? De la tierra en que vives, de tu parentela, de la familia cercana a tu padre, porque yo te voy a llevar a otro lugar muy diferente. Bueno, nosotros podemos ver esta influencia precisamente en el sobrino de Abraham, en Lot. Tú ves que dice que Lot fue poniendo sus tiendas hacia Sodoma. Y claro, luego él estuvo viviendo en Sodoma con su familia. Y cuando el Señor destruyó a Sodoma, el Señor sacó a Lot. Pero resulta que su esposa, o sea, toda su familia ya había sido tan influenciada por el lugar donde ellos se encontraban, que podríamos decir que perdió a toda la familia. Porque dime tú, cuando la esposa se convierte en estatua de sal, ella salió de Sodoma, pero Sodoma no salió de ella. Y las hijas ya estaban también contaminadas desde el momento que pensaron y tuvieron relaciones con su propio padre. Claro, ahora fíjate, en relación a eso, si tú ves un detalle, ¿sí?, a veces es difícil entender. Lot no quiso irse a las ciudades que estaban alrededor porque las encontró corruptas. Uh-huh. Y se fue a vivir en unas cavernas. Pero la influencia de lo que ellos ya tenían, claro, hizo el mismo estrago, ¿no es cierto? Porque eso no lo encontraron malo, porque lo otro era terrible lo que estaban haciendo, así que esto no era malo para ellas. Ahora lo interesante es que Dios lo que quería hacer con Abraham, Sara y Lot era que sean ejemplos, ¿no es cierto? Y que las culturas, si bien es cierto, llegan a ellos, no hagan el efecto de transformar el verdadero, la base del cristianismo que ellos llevaban, y no cometan errores. Ahí el otro ejemplo, mira, muy clásico, que es el de Esther, es la famosa Hadasa. Uno puede decir aquí, sí que estamos mal, porque fuera de que era una niña huérfana, pero había sido criada en principios extraordinariamente cristianos básicos, que le quedaron en su mente, sabía a quién recurrir cuando, ¿no es cierto?, venía el problema, fue elegida como la reina. Entonces dice aquí sí, yo estoy pensando incluso en Daniel, en una corte como de ese nivel, ¿qué cristianismo podría haber, ¿no es cierto?, en esa cultura tan pagana, con los poderes y las atribuciones que se le estaban dando a ese rey? La verdad es que no podemos hablar de cristianismo. En ese momento era una cultura judía, y religiosa, claro, en que Dios estaba presente. ¿Ah? Entonces, claro, pero gracias a Dios que ella tenía principios sólidos. Su tío le había inculcado principios sólidos, y ella, lo mismo sucede con Daniel y sus compañeros cuando llegan a la corte de Nabucodonosor, que lo primero que se hace es cambiarles la dieta.

para creer en lo que dicen las Sagradas Escrituras como para creer en lo que dice, por ejemplo, la evolución. Porque ahora, hay cosas que la evolución no puede demostrar. Ahora, lo interesante es que la Biblia está llena de cosas muy maravillosas. Por ejemplo, se habla del diluvio, y el diluvio no, la gente no cree que existió. ¿Cómo una persona que no sabía construir ni había llovido nunca pudo hacer un barco de esa naturaleza? ¿Cómo pudo albergar tantas cosas? Eso de alguna manera raya en la ignorancia porque algunos detalles no lo saben. Pero si una cosa es cierta, la dimensión de Cristo, de la que Dios le dio del arca, la estructura del arca, la forma, aún se mantienen en los barcos de hoy. Porque es la que más resiste en la naturaleza, en el mar. Y así podríamos enumerar, por ejemplo, tú dices, ves volar un avión, ¿no es cierto? Y le usé la palabra volar. Y la usan. ¿De dónde sacaron? ¿De dónde viene eso? ¿No será que alguien se puso a mirar cómo volaban los pájaros y pudo ver cómo funcionaba? Todo es copia de la naturaleza. O sea, eso es lo lindo que tiene. Porque cayó una fruta, ¿no es cierto?, hacia abajo, alguien descubrió un elemento interesante en la naturaleza. Bueno, todas esas cosas ya han sido creadas por Dios y puestas a nuestro servicio. Gracias por su atención, nos encontramos mañana. ¿Qué cambios podría necesitar su familia que la ayudaría a ser una mejor precursora del mensaje que hemos sido llamados a compartir? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana. Estamos contentos de estar con ustedes, amores oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Queremos invitarlo encarecidamente para que usted visite la página www.escuelasabatica.cl, donde va a encontrar algún material adicional para el estudio de esta parte de la Biblia, de estas etapas de la vida, por ejemplo, las familias de fe. Va a encontrar allí algunos comentarios más, también estos audios y el resumen que nosotros hacemos de la conversación que hemos tenido o estamos teniendo de este su estudio. Familias de fe. Oye, hay una expresión muy linda que dice que los hijos de Dios están llamados a ser representantes de Cristo y a mostrar siempre la bondad y la misericordia del Señor. ¿Qué te parece esa frase? Me interesa que quede en esta situación de familia de fe. Y cuando habla de que los hijos de Dios son llamados a representar a Cristo, no está hablando solamente del mundo, porque dice Cristo los envió al mundo a predicar, pero el mundo primero y básico es la familia, los hijos, porque los hijos imitan a los padres. Mira, no podría decir de que el mundo es la familia. ¿Cómo así? Como el mundo de la... No, yo digo ¿sí? Volver a domar, que porque el núcleo de la familia, el centro del mundo en realidad es la familia. De allí aparecen los resultados que se van a dar después en relación a lo que es la humanidad o lo que son los pueblos. Podríamos decir que la familia es la base de la sociedad. De allí parte todo. Y sí, cuando yo quiero arreglar el mundo, necesariamente tengo que arreglar la familia, partir por ahí, partir por el núcleo familiar. Si yo arreglo el núcleo familiar, voy a arreglar el mundo. Hay una frase que a mí me interesó. Decía, papá, cuida por donde andas porque yo sigo tus pasos. Interesante eso, porque si uno lo mira con tranquilidad, se va a encontrar que el hijo va siguiendo efectivamente eso. Hay una música interesante, dice, Señor, yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. O sea, el hijo quiere ser como yo, así que yo quiero ser como tú. Es como decir, Señor, ayúdame para que yo sea realmente el ejemplo que mi hijo necesita para enfrentar después la vida. Porque la vida yo quiero que para él sea feliz, y es la única forma de ser feliz que esté siguiendo a Jesús. ¿Sabes? Hay algo que a lo mejor no lo hemos pensado muy bien, porque ¿por qué me conviene seguir a Cristo? Porque tomémoslo como una conveniencia solamente. Bueno, tenemos que reconocer que la religión de Cristo eleva al que la recibe a un nivel superior de pensamiento y acción, al mismo tiempo que presenta a toda la especie humana como igual objeto del amor de Dios. Siempre el Señor me va a elevar, siempre el Señor va a hacer de mí algo mejor. de lo que yo soy, de lo que yo puedo llegar a ser. Yo puedo llegar a ser mucho más al lado del Señor de lo que yo puedo llegar a ser por mis propios esfuerzos. Fíjate que estaba preparando una conversación, un tema acerca de un versículo de la Biblia que está en Apocalipsis. Apocalipsis es un libro que está hecho para este momento, para este tiempo. Pero en una de sus partes, y les voy a dar la tarea que lo busquen, allí está en el capítulo, por ahí capítulo 2. Ya. Dice, y decía, salid de ella por lo mío, y no seáis participantes de sus plagas. Ahora, ¿por qué está pidiendo? Entonces, los cristianos en realidad son como portaluces en el camino al cielo. Correcto. Y en este momento alguien puede decir, si la gente no escucha, no, algo queda a las personas. Y en algún momento ese mensaje va a tomar fuerza, como la planta que el otro día mencionaba algo, que no sé cuántos siglos tuvo una semilla, digamos, encapsulada en un lugar allí de la sepultura de los faraones, la encontraron un triguito y dio fruto. Eso es lo que uno espera, que en algún momento los hijos de Dios dieron el mensaje, parecieron que cayeron en una fase de que no aceptaron, pero la semilla germinó y ellos salieron y tomaron la luz de la verdad y fueron portadores de luz. Yo creo que eso es lo que uno debe pensar. Y estaba pensando incluso lo que mencionábamos a estos jóvenes en la corte de Babilonia, ¿tú recuerdas? Sí. Ellos fueron luces. Y Daniel, bueno, después se perdió un poquito el rasgo, el ir y venir de los jóvenes hebreos, pero Daniel permaneció traspasando de un rey a otro reino, algo que era muy difícil en la época especialmente. ¿Cómo se tuvo confianza, no es cierto?, de dejar a una persona de ese nivel, con tantos secretos del reino, que gobernara otro o asistiera a otro reino. Eso fue interesante, Daniel. Uno dice, nunca volvió a Jerusalén. Aunque él oró mucho por eso, oró por Jerusalén, pero en su corazón mantuvo volver un día a la Jerusalén celestial, y de hecho yo creo que así va a ser. Es bueno recordar que la religión pura y sin mácula manifiesta sus principios celestiales al unir a todos los que son santificados por la verdad. Todos se reúnen como almas compradas por sangre, igualmente dependientes del ser que las redimió para Dios. Entonces, si todo el mundo se uniera a Cristo, todos nosotros formaríamos una gran familia. Bueno, el trabajo del enemigo es precisamente ese, separarnos primeramente de Cristo. Separándonos de Cristo nos separa uno de otros. Y en lugar de hermanos nos transforma en enemigos. Y nosotros vemos que en nombre de la religión se han cometido atrocidades. Han habido muertes, en fin, asesinatos en nombre de la religión. Eso no es lo que Dios quería ni enseña. Y hay quienes utilizan, desgraciadamente, estos hechos como para mostrar de que la religión no es buena. La verdad es que las familias cristianas deberían representar verdaderamente a Cristo para que sea atractivo al resto de las personas. Porque, como dijimos en la semana, ¿qué vieron en tu casa cuando Ezequiel, no es cierto, vinieron a ver lo que había pasado con él? ¿Qué vieron en tu casa? Y resulta que no vieron a Cristo, por decirlo de una manera, no vieron a Dios. Vieron las riquezas que él tenía, que había logrado, que eso en realidad era baladí, y de hecho, esas riquezas después pasaron a poder de ellos, o sea, se perdieron totalmente. Qué triste condición. Pero lo que debe quedar es que vean a un cristiano genuino, unos hijos, digamos, que adoran a Dios, y eso va a ser ejemplo para que otros les guste, digamos, ser cristianos, les atraiga ser cristianos, que no sean personas que al final los miran como, oye, estos siempre andan tristes, andan con la cara larga,